Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ganar el premio Nobel es muy fácil. Cualquiera puede ganar el premio Nobel siendo un genio. Pero el premio Ig Nobel está reservado para un extraño tipo de seres capaces de combinar una curiosidad científica a prueba de bombas con una infinita imposibilidad para hacer algo que funcione. Han ganado el Ig Nobel en años anteriores un hombre que inventó una playera cuya espalda asemejaba un tablero para resolver crucigramas con letras en los cuadros horizontales y números verticales. Esta prenda permitía pedir a la esposa o a una novia o a un amante o a un amigo, ráscame en G3 o cosa así, sin tener que decirle más arriba, más abajo, ahí, no, donde me estabas rascando. Otro invento notable es un armazón que se lleva en la nariz y tiene un espejo. Permite caminar de espaldas sin chocar con nada ni con nadie, algo práctico en verdad. El premio Ig Nobel se entrega cada año en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Lo crearon los alumnos y es entregado por auténticos premios Nobel que acceden de buena gana a estar en la ceremonia durante la cual se divierten más que en la que se desarrolla en Estocolmo. Cada proyecto es auténtico, no una mera ocurrencia. Hay que presentar las pruebas científicas. Me encanta porque habla bien del hombre y de su inmensa capacidad imaginativa. Daré enseguida, sin más comentarios, por cuestión de tiempo, la lista de los principales premios entregados el pasado 3 de octubre. Mañana a lo mejor esbozo mi proyecto y será algo notable. Pero en fin, los premios de este año. Arqueología. Astolfo Gómez de Melo, Universidad de Sao Paulo, por demostrar que un armadillo puede destrozar una excavación arqueológica. Biología. Marie-Christine Cadiergues, Escuela Veterinaria de Toulouse, Francia, por demostrar que las pulgas de los perros pueden saltar más que las pulgas de los gatos. Química. Sri Homprier, Joseph Hill y Deborah Anderson, Facultad de Medicina de Harvard, por demostrar que la Coca-Cola puede usarse como espermicida. El premio es compartido con C.Y. Hong, P.W.U. y B.N. Chiang, Universidad Médica de Taipei, quienes han demostrado que no es así. Economía. Geoffrey Miller y 7 alumnos más de la Universidad de Nuevo México por demostrar que el ciclo menstrual de las bailarinas eróticas influye en las propinas que reciben. Literatura. David Sims, de la Escuela de Negocios Cass, en el Reino Unido, por su delicado trabajo titulado Bastardo, una exploración narrativa de la experiencia de la indignación dentro de las organizaciones. Medicina, Dan Arley, Universidad de Duke, por demostrar que los placebos más caros son más efectivos que los más baratos. Nutrición, Massimiliano Zampini, Universidad de Trento, Italia, y Charles Spence, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, por la modificación electrónica de una papa a fin de hacer creer a quien la mastica que es más crujiente y fresca de lo que es en realidad. Paz. Comité Federal Suizo de Ética y a la población suiza en general por adoptar el principio legal de la dignidad de las plantas. Física. Dorian Reimer, de la Iniciativa para la Observación de los Océanos, y Douglas Smith, de la Universidad de California, por demostrar que las hebras de hilo o los pelos tienden inevitablemente a enredarse. Hoy puede ser un gran día y mañana también.